soy de aquí, del barrio que me vio crecer, de la esquina que me vio nacer. Hombre, ahí quítese el ritmo. Hacia abajo, arriba no mires. Tú eres insignificante.